Claro, debo ponerme la men... Lo... No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. No, no tenemos tiempo. Tomemos ya ese trencito de la alegría. De vuelta. Mira, Hace de vuelta. Camina mucho, boludo. Sí. ¿Qué es ¿Por ese qué? Pucho, loco? Sí. Parece que quiere está dar como... vuelta. Porque me gusta ver al operador, Ah, sí. bueno. Sí. Nada de listo, boludo. No, bueno, pero me había quedado mal parado antes. Vamos desde si detente escucha. Sí, O dale. desde el principio. No, dale. Oh, qué simpático. Dime, niño, ¿cuál es tu nombre? Joe. ¿Estás celebrando tu cumpleaños? Sí, me estás tapando. Johnny, aquí hay algo muy extraño. Espera, puedes recuperar el shock. Johnny, aquí hay algo muy extraño. ¿Van a soplar las velitas? Johnny, aquí hay algo muy extraño. ¿Van a soplar las velitas antes de reventar la piñata? Agrízate. Te sale algo feo. Jefe, mire, aquí hay algo muy extraño. Van a soplar las velitas. Sí, eso fue un pedo, dale. Johnny. No puede, no puede. Johnny. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Tú también viniste al cumpleaños de este niño Show Show? Me tapas, boludo, te corres acá. Este niño Show Show. ¿Queda? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Me ¡Ah! encanta, me encanta. Okay. Una risa, pero más lejos, viste, de sí, micrófono, sí, pues sí. satura. Después cuando hago así, va para allá, así ya digo. Vamos, ¿eh? Voy a dejar un segundo. Oh, Uno. dos, tres. En realidad, sí. Bueno, ¿queda eso? Sí. Sí, Sí, sí, sí, sí. claro.